Hechos capítulo 4, desde el verso 24 en adelante. Estamos estrenando local nuevo, estamos contentos. Gracias por la iglesia que dice amén. Y vamos a leer a partir del verso 23. ¿Usted conoce este pasaje? Tiene un subtítulo, dice: los creyentes piden confianza y valor. ¿Qué pidieron los creyentes? Confianza y valor. Vamos a leer entonces. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, los apóstoles Pedro y Juan, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor. Eso, hermano, es fundamental. Eso no es un adjetivo calificativo nada más. Y eso es lo que tenemos que aprender esta tarde. Ellos hicieron una oración y comenzaron así, alzando la voz a Dios, diciendo: Soberano Señor. Y luego sigue: Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y note esto: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto es precioso. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que por medio de tu Santo Espíritu, tu Santa Presencia, traigas una iluminación sobre nuestras mentes y sobre nuestra alma para comprender, vivir lo que esta palabra trae para nosotros este día. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, hermanos, como hacer un... Hemos leído esta historia, la conocemos medianamente y sabemos de qué se trata. El apóstol Pedro y el apóstol Juan acababan de haber sido encarcelados por haber estar predicando el evangelio, ¿verdad? Fueron encarcelados, amenazados de que no siguieran predicando, y ellos salen luego de la cárcel no encontrando razón para seguir teniendo los detenidos. Y cuando salen, vuelven al lugar donde estaban todos los discípulos. ¿Qué estaba haciendo esa iglesia? Orando. ¿Qué hacen luego de que los apóstoles le dicen a la gente? Ellos llegan, imagínense la escena. La gente está orando: Señor, libera a los apóstoles, no sabemos qué pasa con ellos, sabemos que están presos, están a punto, su vida está en riesgo. Haz tu voluntad, tu evangelio debe ser extendido, etc. Y de pronto alguien toca la puerta y es el apóstol Pedro y Juan, y ellos vienen llegando. Y ellos seguramente se alegran y lo primero es preguntarles: ¿y cómo les fue allá adentro? ¿Qué les hicieron allá adentro? Y dice que ellos comenzaron a contarle todas las cosas que los sacerdotes y los carceleros les habían dicho, las amenazas que habían recibido, seguramente amenazas de muerte. ¿Se puede imaginar usted en esa situación? Alguien amenazándole de muerte si otra vez vuelve a predicar o a hablar o a mencionar acerca de la persona de Jesús. Hermano, no estamos viviendo en ese tiempo. No sabemos lo que eso significa verdaderamente. Tenemos una libertad magnífica, hermano, de poder celebrar a nuestro Dios de todas las formas. Tenemos batería para meter todo el ruido que podamos hacer. Tenemos un gran local. Tenemos gente con una garganta muy buena que puede alabar a Dios con sus manos para levantarlas al cielo y bendecir el nombre del Señor. Hay una libertad tremenda. Nadie te amenaza por hablar de Jesús. Pero si lo hicieran, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería mi reacción? Si mencionar el nombre de Jesús significara perder la vida. Me llegó una noticia a mi correo que en Pakistán hay una muchacha o un muchacho que lo condenaron a pena de muerte por no negar de su fe. Está condenado hoy, año 2010, condenado a la pena de muerte por defender su fe en Cristo Jesús. Y sabe, ellos le contaron, y sabe, yo, si yo hubiese estado ahí, hubiese sido atemorizado. ¿Quién no hubiese tenido temor? ¿Me están oyendo, verdad? Y atemorizado de mi vida está en riesgo. A partir de hoy, el Evangelio no va a ser lo mismo para mí. Mi vida corre peligro solo por mencionar a Jesús. Me gustó lo que dijo Pablo, es verdad. Si tú hablas de Dios, no tienes problemas con la gente, pero tú mencionas a Jesús y la gente te rechazará. Háblale de Dios, háblale de religión, háblale del budismo, del yoga, del hinduismo, de la religión y la filosofía que quieras, y ellos te oirán con respeto. Pero menciona el nombre de Jesús y les provocará escozor en su interior. Y saben, me impacta la oración que ellos hacen. Nunca ha dejado de impactarme, pero anoche cobró una importancia suprema. Anoche esta oración para mí cobró una importancia que yo no había visto. Y yo le venía en el camino diciendo a mi esposa: mira lo maravilloso que es el Señor. Porque tú piensas que después de haber predicado durante más de 16 años, como que de pronto ya no encuentras de qué predicar. Como que ya, ¿de qué le hablo? ¿Qué voy a hablar el próximo domingo? Es la pregunta que me hago todos los domingos al terminar el culto. Pero ahí está lo bueno: no soy yo. No soy yo. Si de mí dependiera, me quedé corto, se me acabó el repertorio. Lo maravilloso de Dios es que Él renueva sus misericordias cada mañana, de día en día. Él hace algo nuevo. Él tiene un potencial creativo que usted y yo no tenemos. Y me mostró esta oración. Y sabe, siempre me impactó la oración, que ellos no oraron como usted y yo hubiésemos orado. Señor, mira a esos sin gracia que nos quieren matar, que nos van a perseguir, que nos van a quitar la vida. Señor, haz que descienda fuego del cielo, consúmelos, haz justicia con ellos. Ellos te aborrecen, mátalos, Señor. Yo creo que hubiese orado así, con pasión. Señor, no es justo, yo necesito predicar tu palabra. Ábreme paso, ábreme camino, remueve todas las piedras. Pero ellos no están orando por las amenazas. ¿Se fijó en eso? La oración no va dirigida: Señor, no me traigas más problemas. La oración no va dirigida: Señor, detén la persecución, está muy fuerte. La oración de ellos dice: Señor, concede a tus siervos que aún a pesar de la persecución tengamos más denuedo para predicar tu palabra. A pesar de la dificultad, no te pido que me saques el problema, te pido que me des más fuerza, más pasión, más vehemencia para no callarme la verdad que me ha salvado la vida. Denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Aleluya. No me quiero callar, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, era la oración de ellos. Señor, mira sus amenazas y nada más, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló. No es una metáfora, no es una analogía, no es una comparación. El lugar literalmente tembló. Yo creo lo que la Biblia dice. Si mi Biblia dice que el lugar tembló, tembló. No fue un viento que sacudió las planchas del techo. Si dice que tembló, tembló. Y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermano, yo quiero hacer ese tipo de oraciones y quiero tener ese tipo de respuestas. Hermano, creo que lo más maravilloso es poder hacer la oración correcta y tener la respuesta esperada. El gran problema de los cristianos es que no sabemos orar. Y no solo a nosotros, Iglesia Reino de Dios, sino en el tiempo bíblico ya sucedía. Y Santiago dice: pides y no recibes porque pides mal. Esa es la razón. Porque yo hubiese pedido: Señor, sácame los problemas. Porque yo hubiese pedido: Señor, saca las piedras. Eso es lo que yo hubiese pedido. Pero la oración correcta la hizo esta iglesia. Y aquí es donde yo tengo que entrar con la palabra. ¿Por qué ellos hicieron una oración correcta? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué conocían ellos que nosotros no conocemos? Ellos usaron un lenguaje, y el lenguaje me da a entender lo que había en su corazón. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Escúchalo hablar un par de minutos. Y ellos comienzan su oración con una frase: soberano Señor. Hoy tengo que hablarles acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Pareciera que decir soberano Señor es como decir precioso Dios, bueno, grande, temible, excelso, sublime, supremo, magnífico, sempiterno. Y empezamos a buscar, hermano, adjetivos para adular a Dios. Cuando se usan estas palabras en la Biblia, esta gente no está usando estos términos para adular a Dios. Ellos saben, tienen el entendimiento de lo que están diciendo. Cuando ellos le dijeron soberano Señor, ellos tenían una conciencia tan clara de lo que significaba la soberanía de Dios. Le pregunto esta tarde, ¿sabe usted lo que es la soberanía de Dios? ¿Sabe usted qué significa decirle al Señor soberano? ¿O solo es un título de gloria? ¿Un título de alabanza, sí? Él dice soberano Señor. No le dicen Padre nuestro que estás en los cielos, no. Soberano Señor. Soberano. Y en la oración ellos van a demostrar dónde está la soberanía de la que comenzaron hablando. En la oración que ellos hacen, en el desarrollo de la oración que acabamos de leer, está expresado cuál es la soberanía a la que ellos se están refiriendo. Y ese concepto de soberanía les va a permitir hacer la oración correcta y tener la respuesta esperada. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Tener el concepto de la soberanía de Dios digerido, encarnado, asimilado en nosotros, nos va a permitir hacer oraciones correctas. Me he equivocado en mi oración porque me falta saber cómo es Dios. Nos falta conocimiento del poder de Dios. Tenemos un Dios tan infinitamente pequeño. Hemos hablado de esto. Creado a nuestra mente, a nuestra conveniencia, como nos parece. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo un Dios que está de acuerdo con todo lo que yo hago. Entonces, nuestras oraciones no traspasan ni el techo. Y podemos pasarnos la vida orando y no va a suceder nada. Oración correcta trae la respuesta esperada. Ellos no están orando, quita el problema, saca la persecución. Ellos oran en otra dirección. Dame de nuevo para predicar tu palabra mientras extiendes tu mano para hacer milagros, prodigios, sanidades. Consecuencia, resultado, el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Recibieron lo que pidieron. Porque tenían el concepto claro, la soberanía de Dios. Soberano, Señor. ¿Qué significa saber que Dios es soberano? Significa saber que lo que hoy estoy viviendo no es una casualidad. Significa saber que lo que hoy estoy viviendo no está fuera del control de Dios. Usted me dice amén y yo podría también haber dicho amén, pero yo creo que necesitamos profundizar en la soberanía de Dios. Esa fue la introducción y ahora le voy a compartir tres puntos. ¿Cómo se manifiesta la soberanía de Dios? La oración de ellos, es que no, yo estoy pegado en la oración de ellos. Ellos dijeron, y mire, soberano Señor, tú que creaste el cielo, la tierra y todo lo que hay, podríamos pensar que eso es la soberanía. Ahí no está la soberanía. Ahí está la omnipotencia. En una creación tan grande e infinita está la omnipotencia. A continuación viene la soberanía. Porque por boca de David tu siervo dijiste, lo dijiste, ya estaba dicho. ¿Qué es lo que estaba dicho? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos están diciendo, yo sé que tú eres soberano porque hace un par de días perdimos a Jesús. Hace un par de días Jesús fue muerto en la cruz. Aquel que para nosotros era el Mesías, aquel que para nosotros es Dios, murió y nos desalentamos, nos entristecimos, pero hoy hemos entendido de que la muerte de Jesucristo en la cruz no pilló a Dios por sorpresa, no sorprendió, no es que Dios dijo, oh, Satanás mató a Jesús, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Se imagina a Dios diciendo así? Mi plan redentivo, murió el Cristo, ¿qué voy a hacer ahora? Se imagina a Dios tomándose la cabeza así, ¿qué voy a hacer ahora? Muchas veces pensamos que Dios no sabía lo que estamos viviendo. Muchas veces pensamos que Dios no sabía lo que estamos viviendo. Mire cómo sigue la oración. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Imagínense la cruz, el escenario, los soldados romanos clavando las manos de Jesús, lacerando su cuerpo. Imagínense a María, cómo está ahí llorando. Mi hijo, lo están matando. ¿Cómo estarían los hermanos de Jesús? ¿Cómo estarían los discípulos? Se nos acaba la promesa. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y Dios dónde está? Lo que ellos no sabían es que Dios había predeterminado de antemano que eso sucediera. Estaba en el control de Dios, ¿sí o no? Estaba en el control de Dios. Estaba absolutamente en el control de Dios. Ellos conocían acerca de la soberanía de Dios. Esta iglesia pensó: estamos teniendo amenazas, pero no vale la pena pedir por las amenazas, porque esas no se van a ir. Si Dios no las impidió antes, no lo va a hacer ahora. Porque ya sé que Dios es un Dios soberano que tiene el control de lo que está sucediendo hoy en mi vida. Hermano, yo tengo una palabra de Dios para decirte, y te lo digo así: lo que hoy estás viviendo no está fuera del control de Dios. Lo que hoy estás preguntándote, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucedió a mí? Te voy a decir, Dios lo tenía de antes planeado para ti, para que te sucediera. Yo creo eso. Yo creo eso, hermanos. Creo que soy su hijo y creo que Dios existe antes de mí. Creo que Dios es eterno y conoce el tiempo antes de que yo naciera. Creo que Él me llamó por pastor a la nación. Otros son profeta a las naciones. Yo creo que me llamó pastor a la nación. Antes de que nacieras, te di, y nadie, absolutamente nadie, va a poder detener eso, porque Dios es soberano. ¿Quién podrá contender con Dios? ¿Quién podrá, hermano, podrá el barro decirle al alfarero: ¿por qué me haces así? ¿Por qué me das esta forma? ¿Por qué me hiciste? ¿Qué va a hacer el barro? Solo dejarse moldear. Es comprender la soberanía de Dios. Cuando aprendo, cuando encarno que Dios es soberano, mi oración va a cambiar. Mucha gente se pregunta: ¿y por qué? ¿Se imagina a Dios sorprendido porque Adán pecó en el huerto del Edén? ¿Se imagina? Así, Dios mirando el huerto: ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, Adán, no vayas, no. ¿Se lo imagina? Y después Adán le da la mordida y Dios: ¡chu! ¿Qué voy a hacer ahora? Hermano, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Usted cree que a Dios le sorprendió que Satanás se rebelara en contra de Dios? ¿Usted cree que Dios no sabía que eso iba a suceder? ¿Usted cree que a Dios lo pilló de sorpresa? ¿Y ahora qué hago? Se me fue el ministro de alabanza. ¿Quién me dirige los coros angelicales? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué clase de Dios adoraríamos? Un Dios reactivo. Un Dios que reacciona. Un Dios que no sabe lo que va a pasar. un Dios que puedo sorprender. Te asusté, Dios. No sabías que eso iba a ser. Dios es soberano. Dios es soberano, hermano. Que esta verdad sea revelada a nuestro espíritu esta tarde. La soberanía de Dios. ¿Se imagina Dios tiene un propósito con José? Usted sabe quién es José, ¿verdad? Hijo de Jacob. Y Dios decretó cuando lo hizo nacer: José, tú vas a ser el segundo manda más después de Faraón. Y José crece, su futuro es espléndido. El padre le da túnicas de colores, perfila, se ve venir, él va a ser el próximo después de Faraón. ¿Se imagina a Dios sorprendido porque los hermanos le tienen envidia y lo lanzan a una cisterna? ¿Se imagina a Dios asustado? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cuál es el plan B? Porque se me arruinó el plan A. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios no ha perdido el control de la humanidad. Dios no ha perdido el control de su vida. Como dicen algunas teorías, Dios nos creó y luego Dios se fue y nos dejó que nos desarrolláramos y evolucionáramos. Dios no ha perdido el control de su vida. Dios es soberano. ¿Alguien lo está entendiendo? Lucas capítulo 12 verso 7, para que lo anote solamente, porque voy a citar varios textos. Dice: ¿Por qué te afanas de lo que mañana vas a comer, de lo que vas a vestir? Mira, los lirios del campo no trabajan y son hermosos sus colores. Míralos. ¿Por qué te afanas tú? Mira las aves del cielo. Ni aun Salomón con toda su riqueza pudo vestirse con tanta plenitud. Con todo, ni una de esas aves cae muerta en tierra sin que Dios lo sepa. Y dice: ¿no valen ustedes más que unas aves? Y Lucas 12 verso 7 dice: todos tus cabellos están contados. ¿Usted cree que a Dios se le fue algo de control? Ay, perdí el control, como que... ¿Usted cree que algo se le fue al control? De verdad, hermano, ¿usted cree que a veces Dios pierde el control? Si Jesús dijo: tus cabellos están contados. Imagínense, hermano, tus cabellos están todos contados. A algunos les costó menos. Tus cabellos están todos contados. Es decir, cuando se te cae un cabello, hermano, mire, mire la insignificancia. Mire la exageración de Dios. Cuando se te cae un cabello, Dios lo sabía. Qué hermoso. Qué hermoso. Se te cayó un pelito, Dios lo sabía. ¿Podré presentarme delante de Dios ocultándole algo? Señor, mira, es que tú no sabes, pero yo te quiero contar algo. Él es soberano. Él está en control absoluto de todo lo que a sus hijos les pasa. A sus hijos. Pregunta siguiente, el segundo punto. La introducción era entender el concepto de soberanía. Va a traer una correcta oración y una respuesta esperada. Y los tres puntos, el primero es: ¿cómo se manifiesta la soberanía de Dios? Sabiendo todo antes que suceda. Segundo, si Dios tiene el control de todo, Si Dios es soberano, si Dios sabe todo lo que va a suceder, ¿por qué lo permite? Si Dios sabe que Adán va a pecar, ¿por qué lo permite? Si Dios sabe que tú y yo pecamos, ¿por qué estoy predicándote? Si Dios sabe que saliendo de este lugar vamos a pecar. O sea, hermano, yo creo que ni usted ni yo sabemos que lo vamos a hacer, pero Dios ya lo sabe. Porque Él es soberano, porque Él está en control de todo, porque no se mueve ni una hoja de un árbol sin que Él lo sepa. Él autoriza que todo suceda. Él es el que le pone límite a los mares. Él es el que le dice: mares, hasta aquí nomás llegaste, no puedes seguir, ahí está el límite. Pero nosotros creemos: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Señor, es que yo trato de agradarte, pero fallo. Está bien que se arrepienta. No deje de hacerlo. El día en que deje de hacerlo, hermano, habrán problemas. Pero eso no significa que Dios ya no lo sabía. Yo le conté esa historia, hermano, acerca de la mamá y el hijo que mató al pato. Le conté esa historia, ¿la recuerda? Se la voy a contar. Se llama Pedrito y el pato. No el lobo, el pato. Entonces está Pedrito jugando en el patio de la casa. La mamá está lavando la loza en la cocina y Pedrito está jugando con una lanzapiedras. Y hay unos patos que están jugando. Y de pronto Pedrito tira una piedra y mató a un pato. Miró para todos lados, miró, la mamá no estaba, no la vio. Mi mamá no se va a enterar. Voy a guardar el pato, lo voy a enterrar donde nadie lo vea. Y aquí no ha pasado nada. La mamá llama a Pedrito a la casa a almorzar, va, están comiendo. Y de repente le dice la mamá a la hermana de Pedrito: Jocelyn. Le dice: ve a lavar la loza. Y Jocelyn mira a Pedrito y le dice: no, mamá, Pedrito se ofreció para ir a lavar la loza. Y Pedro queda mirando: yo no he dicho nada. Y Jocelyn se acerca a Pedrito, le habla al oído y le dice: ¿te acuerdas de lo del pato? Y fue a lavar la loza Pedrito. Bien, listo, pasó. Después viene el abuelo de Pedrito y le dice: Pedrito, vamos a pescar. Y aparece Jocelyn y le dice: no, Pedrito, no tiene ganas de ir a pescar, abuelo, yo te voy a ir a acompañar. Y Pedrito está furioso y mira a Jocelyn. Y Jocelyn lo mira, el pato. Y Pedrito se resigna. Pasan meses así. Finalmente Pedrito ya no soporta más esa situación. Y un día va corriendo a la cocina, llorando, mamá, perdóname, yo maté al pato, perdóname. ¿Y sabe lo que hace la mamá? Lo abraza. Le dice: ya, mi niñito. Pero mamá, no estás enojada. ¿Me perdonas? Yo te amo. ¿Cómo dice Matías? Sí, yo te amo, mamá. Y la mamá le dice a Pedrito: Pedrito, yo siempre lo supe. Cuando tú mataste al pato, yo estaba lavando la loza en la cocina, miré por la ventana lo que tú hiciste. Pero me quedé en silencio a ver cuánto tiempo soportabas que Jocelyn te manipulara. Eso es el pecado. Tú has pecado, tú sabes que has hecho cosas malas y Satanás manipula tu conciencia. Te quieres acercar a Dios, Dios te está llamando, pero tú dices: no, es que soy, no, yo no, otros. Hasta el día en que ya no soportas más y le dices: Dios, he pecado, soy una persona mala, desgraciada, he hecho lo que no te imaginas, Dios. Y Dios dice, ya lo sé. Siempre te he estado mirando. Solo he estado en silencio, esperando a ver cuánto tiempo dejas que Satanás te manipule, porque no eres capaz de confesar tu pecado. La soberanía de Dios no anula que yo deba confesarme con mi Padre. La soberanía de Dios no anula que yo deba aferrarme a la sangre preciosa de Jesús y acercarme delante del trono del Padre. Y volvemos a la pregunta, si Dios es soberano, ¿por qué Él permite que me pasen las cosas que me pasan? ¿Se imagina el pastor, la pastora, una familia feliz, queriendo servir al Señor? Arriendan un local, están un buen tiempo y luego problema, hay que irse. Pero Señor, ¿por qué? Todo lo que quiero es servirte, todo lo que quiero es adorarte, agradarte, predicar tu palabra. ¿Por qué dejas que esto suceda? Y ahí es donde pensamos que Dios no sabía lo que estaba sucediendo. ¿Le ha pasado eso? Luego nos damos cuenta, oh, estoy en un lugar mejor. Y estamos ahí un tiempo, y estamos bien, felices, celebrando, y de pronto la cosa se pone fea, negra. Pero Dios, ¿por qué otra vez tanto trabajo que nos ha costado? Hemos invertido dinero, 800 mil en el arreglo de un lugar, 500 mil en el arreglo de otro. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no haces algo para impedirlo? Y hoy estoy acá. Hoy estamos acá. ¿Dios no ha perdido el control? Dios no ha dejado de tener el control de las cosas. ¿Por qué Dios lo permite? Le tengo una noticia. Agárrese su silla. Dios no solo lo permite. Usted ya sabe lo que voy a decir, sino que también lo planifica. Las situaciones que te están pasando, las situaciones que te han pasado, por las que muchas veces culpamos a Dios. ¿Por qué tú permitiste que a los 5 años me pasara lo que me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué si tú eres Dios permitiste que a los 12 años mis padres se divorciaran? Yo odio a Dios por eso, podría decir alguien. Si Él es soberano, como dicen, ¿por qué Él permite que todas esas cosas sucedan? ¿A cuánta gente usted no ha oído usar este argumento? ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos usado ese argumento? Pero si Dios es soberano, ¿por qué Él permite que hoy esté enfermo? ¿Qué lo permite? Biblia. Éxodo capítulo 4, verso 21. Éxodo capítulo 4. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Qué absurdo, hermano, qué absurdo. Si Dios le dice a Moisés, están ahí en el monte, la llama, la zarza ardiendo, Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo Israel. Pero yo, ¿quién soy yo? Dime tu nombre. ¿En qué nombre voy a ir a Faraón por lo menos? ¿Qué señal le voy a mostrar? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Lánzalo al suelo. Se convierte en una serpiente. Vuelve otra vez. Se vuelve a convertir en una vara. Esconde tu mano debajo de tu ropa. Se le seca la mano. Vuelve a meterla otra vez. La mano está sana. Con esas señales te vas a presentar delante de Faraón. Esas señales no van a fallar, Moisés. Tú le muestras esa serpiente y Faraón va a quedar sorprendido y va a dejar que los israelitas salgan de la esclavitud. Si Dios está dando semejante poder, es porque Él va a hacer que eso suceda. Pero al mismo tiempo, Dios le dice a Moisés: pero cuando tú vayas con estas señales, yo, el mismo que te estoy dando el poder para hacer las señales, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. ¿Entiende eso? ¿Tiene lógica? Aparentemente no la tiene. Aparentemente no la tiene. Pero veamos la soberanía de Dios después de miles de años que ha sucedido ese episodio. ¿Cómo fue el peregrinaje de Israel cuando iba por el desierto? Pura queja. Pero ¿por qué, Moisés, nos trajiste acá? Mira el desierto, el sol, no hay agua, Moisés. Nos trajiste acá a morirnos de hambre. Estábamos esclavos en Egipto, pero allá no me faltaba comida, allá no me faltaba ropa. Ahora mira, ando con la misma ropa todavía. Llevo 40 años con los mismos zapatos. En Egipto era esclavo, pero no me faltaba nada. Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón, porque de otra manera los esclavos nunca hubiesen querido perder su esclavitud. Dios tuvo que hacer que Faraón se volviera más malo. O sea, en realidad no se volvió más malo, sino que se manifestó la maldad que había en él. ¿Se entiende eso? Dios dejó, le dio libertad al corazón de Faraón para que se endureciera. Entonces, ¿qué hace Faraón? Bueno, ¿tú vienes a que yo libere el pueblo? No, les voy a dar el doble de trabajo. Y ahora no les voy a dar ladrillo para que, no les voy a dar mezcla, no les voy a dar los materiales, les voy a bajar las porciones de alimento. Ya no era tan cómoda la vida en Egipto. Ya no era tan cómoda la vida en Egipto. Entonces la gente empezó a orar: Señor, envíanos un libertador. Ya no soporto vivir en esta esclavitud. Dios sabía de antes de que todo sucediera cómo iba a ser el corazón de su pueblo. Un día sí, mañana no. Un día sí, mañana no. Voy saliendo de Egipto, mejor me vuelvo a Egipto. Por eso Dios, al mismo tiempo que le da las señales a Moisés, endurece el corazón de Faraón para que se haga enemigo del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permite las cosas? Otro ejemplo: la traición de los hermanos de José. No quiero muchos ejemplos, quiero solo un par de ejemplos y profundizar. ¿Por qué Dios lo permite? Un día te vas a cuestionar esto. Un día te va a pasar algo que no te gusta. Un día vas a perder un ser querido, quizás. Un día, quizás, Dios no lo quiera, te toque perder el empleo, el trabajo. Y vas a preguntarte: ¿pero por qué? Si yo soy hijo de Dios, ¿no se supone que le sucedan esto a los hijos de Dios? Si yo soy cristiano, ¿no se supone que no suceda esto? ¿Por qué me pasa esto? No es que Dios lo permita, Dios lo planificó. Dios lo planificó. Quiero darle otro ejemplo en la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos del 13 al 14. Ya estoy terminando, no quiero aburrirlos. ¿Están aburridos? ¿Quieren que siga? Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Verso, siempre nosotros hermanos leemos el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Y cantamos: sánanos, sánanos. Segunda Crónicas 7:14. Si te humillares, si te convirtieres, si orares. Pero lea lo que dice el verso 13, el anterior a ese. Para los que no tienen Biblia, lo voy a leer. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma a la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. No es Satanás, hermano. El diablo metió su cola. Como si tuviera. El tridente ahí. Bueno, no. ¿Sabe qué? Muchas veces sí. Ya, verdad, sí. Pero sabe, detrás de todo eso, Satanás no es más que una simple marioneta en los planes del glorioso y eterno Dios. Den un aplauso al Señor, hermano. Alábelo a Él por su soberanía. Jesús, soberano Rey. Aleluya. Satanás se cree el muy, muy. Le voy a hacer la vida imposible. Lo voy a hacer caer. Lo voy a matar. Dios dice sí. Y Dios deja que vengan las langostas y se coman todo, la crisis. Joel, por lo cual se extinguió el gozo de los hombres. Dios, ¿por qué permitiste que ahora esté en escasez? No tengo que comer, ya no tengo gozo. ¿Por qué lo permites? ¿Y sabe lo que Dios dice? No lo permití, yo lo planifiqué, porque es la única manera de que te vuelvas. Es la única manera que te arrepientas, que vuelvas a orar, que vuelvas a ayunar, que vuelvas al lamento, que vuelvas al arrepentimiento. Es la única forma. Así que, hermano, cuando las cosas te vayan mal, ya sabe que Él las planificó, pero ya sabe lo que tiene que hacer. Si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Bueno, Dios es maravilloso, es glorioso, Él tiene el control de todo. Job, el de las calamidades más absolutas, en un día perdió casa, hacienda, hijos, esposa, y le vino lepra más encima, sarna, en un día. La pregunta es: ¿por qué Dios lo permite? Pregunta: ¿lo permitió Dios? Sí. A ver, ¿quién comenzó esto? Me parece que un día, dice la Biblia, los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y apareció entre ellos Satanás. Si tan solo Dios se hubiese quedado en silencio, hermano, a Job no le pasa nada. No es Satanás el que entra golpeando las puertas. Contigo quiero hablar. Quiero que me entregues a Job. Estoy harto de que lo bendigas tanto. No es así la historia. ¿Está Satanás dentro de la reunión de todos los ángeles? No sé verdaderamente qué estaba haciendo. Pero Dios habla y le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿De rodear la tierra? ¿No has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, justo, recto, varón perfecto. Dios expuso a Job delante de Satanás. Hermano, debemos dejar de pensar que las cosas que me pasan están fuera del control de Dios. Si soy un hijo de Dios, Él controla mi vida. Maravilloso control. Porque si no me controla Dios, me controla Satanás. Pero nunca nos controlamos nosotros. Pregúntenle a un mundano, pregúntenle a un secular, pregúntenle a alguien que vive al lado de su casa, que no asiste a ninguna congregación. ¿Eres libre? ¿Quién controla tu vida? Yo la controlo. Yo me mando. Yo soy libre. A mí nadie me manda. Pero a veces, algo así, 30 centímetros, ni un centímetro de diámetro, hermano, los gobierna. Estoy hablando del cigarro. Soy libre, soy libre. El día en que yo quiero dejo de fumar. Esclavos al cigarro. Soy libre, soy libre. Esclavos a la pornografía. Soy libre, soy libre. Esclavos a la droga. No somos libres. ¿A quién prefiere usted servir? ¿A Dios o a Satanás? O sea, Dios controla mi vida y qué bueno que la controle, hermano. Qué bueno que es así. Quiero terminar. El propósito. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan. Si Dios sabe que las cosas suceden y Él las permite y Él las planifica, ¿por qué y para qué? Una buena pregunta. Respuesta: siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. Hermano, yo creo que no tengo la elocuencia. Le pido al Espíritu Santo que traiga convicción esta tarde. Siempre es para nuestro bien. Aunque hoy usted esté llorando, aunque hoy esté pataleando, aunque hoy esté haciendo berrinche, aunque hoy no entienda, si usted es verdaderamente hijo de Dios, eso que hoy usted está viviendo, aunque hoy no lo entienda, mañana lo agradecerá. Mañana lo agradecerá. Job, del mismo que estábamos hablando, capítulo 23, verso 10. Si alguien ya lo tiene, me ayuda. Job, capítulo 23. Ya lo tengo, gracias. 23, verso 10. Mire lo que dice aquí. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino, me probará. No nos gusta la prueba, definitivamente no. No nos gusta. Nadie quiere ser probado. Pero ¿cuál es el propósito de ser probado? Saldré como oro. Antes de ser probado no era oro. O quizás era oro mezclado con no sé qué cosa. Pero después de ser metido en el horno de fuego, saldré como oro. Porque Dios está en control. Porque Dios está en control. Sadrach, Mesach y Abednego son metidos en la tremenda crisis por causa de no doblar su rodilla delante de otros dioses. Metidos al horno de fuego. Pero ¿sabe lo que termina siendo Nabucodonosor? Bendito sea tu Dios. ¿Por qué? Porque te metí al horno de fuego y saliste vivo, saliste liberado. El fuego no te hizo daño, el fuego te liberó. Hermano, cuando Dios, hermano, sabe, por eso es que la Biblia dice: gózate en el Señor siempre. Y otra vez, regocijaos en el Señor siempre. Deberíamos caminar con una sonrisa, hermano, de oreja a oreja. ¿Y por qué estás tan feliz? No, todo me ha salido mal. Pero tú eres tonto. ¿Por qué te ríes? Porque sé que estoy en medio del horno de fuego. Y cuando se acabe la prueba, cuando salga de aquí, voy a brillar como el oro para mi Dios. ¡Hey! Y la gloria va a ser para Él. Fue el Señor, hermanos, el que dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando ellos vean tus buenas obras, ¿a quién van a glorificar? A Dios. Las pruebas, el fuego que estoy pasando, Dios está en control. No pierda la fe. No trate de despertar al Señor en la barca. Señor, ¿no te das cuenta que me hundo? ¿Por qué dudasteis, hombres de poca fe? No dude, Dios está en control. Él es soberano, Él es soberano. No importa, hermano, si de aquí me echan, no importa. Él tendrá algo mejor preparado que esto. ¿Sabe, hermano? Antes de estar aquí, estábamos así financieramente, así. Y así. Era demasiado, no podíamos proyectarnos, no podíamos hacer nada. Con Carlos, una carga. Pastor, Carlos, tenemos que tomar la televisión. ¿Cuánto cuesta hacer un programa? Gracias. Sería todo. Pero hoy, hermanos, hoy, gracias a los problemas en los que Dios nos metió hace 2 semanas atrás, estamos con Carlos planificando ya seriamente que lo vamos a hacer. Porque hoy podemos hacerlo. Así que va a ver a su pastor saliendo en televisión. Dios está en control, hermano. Quiero terminar leyendo la última cita. Yo no sé cuánto tiempo ya he predicado. Lea conmigo Salmo 66. Como estoy predicando menos, me aprovecho, hermano, de darle harta Biblia. La pastora le da espíritu. Yo me muevo la carne, hermano. La gracia de los dones. Salmo 66, verso 8. Hermano, esto es maravilloso, maravilloso. Mire. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Hermano, ¿se da cuenta de que alabar a Dios no es un acto silencioso? Dice: haced oír la voz de su alabanza, que todos sepan que estoy alabando a Dios. ¿Quién está loco? ¿Qué está gritando? Estoy alabando, bendiciendo mi Dios. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. ¿Sabía que eso es verdad para usted también? ¿Sabía eso usted? Él es el que preservó la vida a nuestra alma. Usted está vivo no porque se cuida, no porque se alimenta bien. Usted está vivo por la gracia de Dios. Él es el que preserva la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¡Aleluya! Oh, hermano, si Él no me hubiese llamado, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo metido en el estiércol? En lo más oliente, maloliente, dándome un baño en mi propio vómito. Quizás hasta allá me hubiese quitado la vida. ¿Y sabe por qué no lo he hecho? No es por mí, es por la soberanía de Dios. No es por mí, es por Él. Tú no te has matado y no lo vas a hacer porque Dios no te lo permitirá. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Sabe lo que dice esa palabra? Ensayaste, nos fundiste, nos metiste en un proceso de fundición de plata para afinar la plata. Esa es la palabra original hebrea. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata, nos metiste en la red, nos metió en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Cuántos se quejan, hermano? Es que ya no puedo más, es que yo no sé si voy a resistir, es que tengo sobre mis hombros una pesada carga. Hermano, hace un año atrás, yo era solo pastor de una iglesita en Rancagua. Hoy, por la gracia del Señor, le contaba a los hermanos, estamos en Lo Miranda, estamos en Concepción, y en un par de semanas estaremos en Santiago. Para la gloria del Señor. Es Él, hermanos. Es Él haciéndolo. Y yo podría decirle, Señor, ya no me queda tiempo. La iglesia me va a echar de menos. Seguro. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros hombros, nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Imagínense, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Has sentido como que de repente Satanás le está zapateando en la cabeza? Pasamos por el fuego y por el... ¿Ha sentido usted que a veces está muy caliente la cosa y otras veces está muy fría? Estoy asustado, está todo muy quieto, muy tranquilo. Y después estamos en el problema, Señor, sácame de aquí. Y nos sacaste. ¿A qué dice? A abundancia. Abundancia. Y nos sacaste a abundancia. Verdaderamente, hermano, podríamos hacer una apología de qué es la abundancia. Verdaderamente, abundancia es Él. Pero cuando está Él, con Él viene todo lo demás. Con Él viene todo lo demás. Ciertamente con Él vendrá la salud. Ciertamente con Él vendrá el orden de mi vida. Voy a poder tener una familia estable por fin. Me casaré, tendré preciosos hijos. En Él tendré paz. Podré dormir en paz por las noches. Se acabará el pánico, se acabará la depresión, se acabarán las crisis. Esa es la vida en abundancia. Pero no estoy con Él por lo que Él me puede dar, porque si Él no me diera nada de eso, yo lo amo también, porque Él me amó primero a mí. Él es soberano, hermanos. Él está en control de tu vida. ¿Sabe? A mí me gusta oír eso. Me gusta saber, me da paz, me da tranquilidad saber que Él está guardando mi camino, porque yo no confío en mí. Si usted tiene puesta su confianza en mí, yo no. Soy tan débil, soy tan frágil, soy tan pecador como usted, soy tan malo como usted. Si hoy estoy aquí parado trayéndole una palabra, no es porque yo sea santo, no soy mejor que usted, solo me dedico para Dios, trabajo al 100% para Él, mi tiempo es para Él, mis horas son de estudios, libros, oración, visitación a sus casas. Mi vida es para Él, y eso es lo único diferente que me hace de usted. Pero me alegra saber que incluso, hermanos, cuando me sienta podrido, Él me dirá: tranquilo, yo no he perdido el control de tu vida. Yo no te he soltado. Eres mi hijo. No voy a permitir que hagas lo que tú quieras. Te voy a disciplinar como un padre disciplina al hijo. Te vas a equivocar, vas a hacer travesuras, vas a hacer maldades, pero como soy tu padre, te voy a corregir. Vas a llorar, quizás te vas a enojar conmigo, quizás me vas a odiar, pero cuando se te acabe el berrinche, me dirás: gracias, papá, porque tú ves lo que yo no alcanzo a ver, porque tú me salvaste de la muerte cuando yo no lo sabía. Oh, hay alguien que le pueda dar gracias al Padre. Hay alguien que pueda tener un momento de gratitud con sus ojos cerrados, con el Padre, con el Padre amado, con Dios. Él te tiene aquí. Tú no viniste por casualidad. Tú no estás porque te dio la gana. Él movió las cosas. Él está en control de tu vida. Él te está llamando. Él te está acercando a Él, como un padre acerca a su hijo a su presencia. Oh, qué regalo tan maravilloso es ser hijo de Dios. El mundo se deprime, el mundo atenta contra su vida. Quienes no tienen a Dios, al Dios de la Biblia, hacen lo que creen necesario para sus vidas. Pero yo solo me rindo a Él. Yo solo me entrego en los brazos de mi Padre. Yo solo me rindo en los brazos de mi Padre. Hay alguien que esta tarde se rinda en los brazos de Dios. Hay alguien que esta tarde le diga: gracias, Dios, porque tú no te has olvidado de mí, porque todos mis cabellos están contados en tus memorias, porque mi vida no ha perdido el sentido, porque tú tienes el control de mi vida, porque cada crisis, cada sequía, cada problema, cada horno de fuego, cada persecución, lo único que ha hecho es que yo me vuelva a ti. Gracias, porque sé que cuando todo va mal, el único que me está esperando es mi Padre. El único que me está esperando es mi Padre, y me va a corregir, y me va a enseñar, y Él me va a criar. Y voy a salir como oro, como oro, como oro. O que alguien se rinda en los brazos del Padre esta mañana. Que alguien le diga: gracias a Dios, porque Él es soberano, soberano. Él es el dueño absoluto de todo. Él no tiene que consultar con